Distintos sectores de Sur Corea alaban las imborrables proezas del presidente Kim Il-sung realizadas para la construcción del Estado. El presidente de la sociedad antijaponesa y otros habitantes dijeron que el presidente Kim Il-sung trazó la original línea de la construcción del poder nuevo durante la revolución antijaponesa, levantó en el norte liberado el primer estado de los obreros y campesinos, y así preparó la cuna de felicidad donde florece la vida de las masas. Y elogiaron como dirigente de la construcción del Estado al presidente, quien levantó un nuevo país cuyo dueño son las masas populares. A continuación expresaron como sigue: el alto honor y dignidad del norte y la orgullosa vida de que disfrutan sus masas populares son fruto de la sabia dirección y grandes desvelos del presidente Kim Il-sung, padre de la construcción del Estado y fundador de la Corea Socialista. La República es, al pie de la letra, una valiosa herencia revolucionaria del presidente. Además, periódicos y revistas de Sur Corea publicaron artículos bajo los títulos de «El presidente Kim Il-sung es el sol de la nación que construyó un estado de bienestar de la población no visto antes en el mundo». Toda la vida del presidente es la historia del sol bordada con las proezas de construcción del Estado para la felicidad de las masas y otros.